Radio. Doce y 26 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a entrar nuevamente en el ámbito de la información, en el ámbito de la actualidad local. Se lo habíamos comentado, son distintos focos de atención los que queríamos abordar a lo largo de la mañana de hoy y todos ellos en realidad centrados en lo que van a ser las próximas iniciativas y actividades que se van a desarrollar en el municipio durante los primeros días del mes de septiembre. Y una de esas actividades pues pasa por la novedad, la Peña del Toro del Gallumbo ya se está preparando para la celebración de la suelta de dos toros en Ubrique el próximo domingo 7 de septiembre y a falta de poco más de una semana la organización ya ha iniciado la instalación de la infraestructura necesaria acotando por ejemplo las zonas principales donde se va a desarrollar esta actividad taurina. Vamos a conocer los detalles y el trabajo que se está llevando a cabo por parte de la organización con uno de sus portavoces, integrante de la Junta Directiva, Francisco Javier Gómez, que ya nos acompaña hoy. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, pues queríamos conocer un poco todo lo relacionado con ese trabajo que estáis llevando a cabo ya en la calle Jesús. Se puede ver, los vecinos de la zona lo habrán podido notar, obviamente, aquellas personas que pasen por allí y oír también. Y bueno, pues quería entrar en detalle y conocer un poco en qué van a consistir, en qué están consistiendo esos trabajos y esa colocación de infraestructura necesaria para que se pueda llevar a cabo esta cita. Antes de nada y antes de comenzar a hablar de esos preparativos, sí que hay que preguntarte por las autorizaciones pertinentes que estaban ahí pendientes, que se concedieran o que se diera el visto bueno, ¿no?, por parte de las administraciones que tienen la potestad y la autoridad para bueno, pues permitir el desarrollo de este tipo de actividades. Por un lado, Junta de Andalucía, por otro lado también Gobierno Central. ¿Se tienen ya, se cuenta con esas autorizaciones? Eso, desde la Peña, igual que lo hacen la mayoría de los ayuntamientos para evitar problemas o males mayores, lo hemos dejado en manos de una empresa que hemos contratado. Entonces, esa empresa tiene toda la documentación que nos han requerido y él ya la ha puesto en los organismos que le corresponde. Y estamos a simplemente la espera que nos confirmen la hora de... Porque según él ha visto, el empresario que tiene experiencia ya viendo documentaciones y demás, ha dicho que está muy bien elaborado y que peores casos ha presentado y se los han aprobado. O sea, que esté viendo también todo lo que es el vallado que estamos colocando, la resistencia que tiene y demás, que lo ve poco probable, por no decir imposible, que haya una negativa. Pero ese visto bueno oficial todavía no está concedido. Tiene que darlo Diputación, pero ya le digo, es cuestión de momentos o de quizás días. Pero vamos, por que coge el fin de semana y estamos esperando que llegue. Si no llega la respuesta hoy, llegaría el lunes todo lo más. Claro, lo digo porque el toro, la suelta de toro es el 7. Sí, pero vamos, ellos tienen, como todos los organismos, ellos tienen esa potestad de decirlo cuando ellos crean pertinente. Si nos dijeran lo que nos dijeran, pues ya seguramente simplemente serían cambios que hacer en el recorrido, que es lo único que le puede afectar, porque el resto se sabe que está totalmente aprobado. La criba de las administraciones, según tengo yo entendido, si no me equivoco, está por un lado la administración autonómica con la delegación del gobierno que autorizaría el espectáculo. Exactamente. Y luego la central, que es subdelegación del gobierno, que autorizaría lo que era el tema de seguridad, ¿no? Que ya está, según sabemos, el delegado gubernativo está ya asignado. O sea que si ya lo han asignado, es que, ya te digo, es que el que le corresponde llegar los papeles a su mesa y ponerle el sello, no le han llegado porque tenga 50 solicitudes delante de otras cosas y de otro motivo, simplemente. Pendiente aún, pero con buena perspectiva. Que llegue, que el cartero sea en el hielo. Bueno, pues vamos con esos preparativos. Como decíamos ya, los vecinos de la calle Jesús, sobre todo, han podido ver que se están iniciando esos trabajos. Buen número de jóvenes que están allí cada tarde. Bueno, llevan ya bastante tiempo, ¿no? Es sorprendente, hay que decirlo y hay que agradecérselo tanto a hombres como a mujeres, que no digan que después, que también hay mujeres colaborando, pero claro, no es discriminar, pero no vamos a poner una mujer a cargar las cancelas con el peso que tiene. Que sé que voluntad tienen para moverla, pero... la hemos dejado que hagan el tema de la cartelería y de otros detalles que no requieren tanto esfuerzo físico, que para eso tenemos a los machotes que tenemos ahí todas las tardes, dejando de oír lo que se pone en la tele a los vecinos. Pero vamos, va todo casi casi dentro de lo previsto, y lo que falta ya son los cuatro detalles. Estamos haciendo las perforaciones en la calle para la preinstalación, porque hemos decidido un sistema de valla que tiene más salida y tiene más para los corredores, aquellos que puedan, ojo, aquellos que puedan estar en el recorrido. Digo que puedan porque hay que reunir ciertas condiciones para que los dejemos dentro y participar. Entonces hemos puesto ese tipo de vallas que tiene más salida para los corredores, obstaculiza menos la visibilidad a los espectadores que no decidan o que no puedan o que no se ven en condiciones de disfrutar el toro. Y tienen las preinstalaciones, las calles tienen piedra y hormigón, y hay que abrir los agüeros y hacer. Les pido a los vecinos que disculpen las molestias que puedan tener estos días, pero vamos, suerte que solamente hay que abrirlo una vez. Ya se quedan abiertos, y aunque después hay que taparlos para disimularlo, pero se quedan disimulados en la calle. Esa es una de las cosas que te iba a preguntar, sobre todo porque es una duda que tienen también todas las vecinas, los vecinos que residen ahí, ¿no? Yo en particular también la tengo, y es el hecho de que los agujeros se hacen ahora y después, ¿qué pasa con ellos? Se vuelven a tapar. ¿Cómo se tapan? No se va a poner, esto ha sido cosa de técnico del ayuntamiento y la propia concejala que nos lo exigió de para no tachar la calle o ponerle algo que no vaya con lo que es el pavimento o con las piedras que se ha puesto. Es que tenemos que colocar los casquillos de la preinstalación unos 5 o 10 centímetros más bajo, para donde hay piedra, volver a colocar una piedra sobre él y no se vea que hay un trozo de tubo. Donde hay hormigón, volver a taparlo con hormigón, o sea, que se quede la calle tal cual estaba hasta que se vuelvan a utilizar, que entonces se volverán a abrir, pero claro, será mucho menos escandaloso y mucho menos engorroso que lo que está haciendo ahora. Es solamente despejar los casquillos, taparlo, limpiar el agujero de lo que pueda tener dentro y volver a colocar vaya. Cuando vuelva a dejar de servir, se vuelve otra vez a tapar de la misma manera y la calle se queda tal y como estaba antes. ¿Cuántos agujeros se van a abrir? Pues le digo, aproximadamente 160. ¿En todo el recorrido? En todo el recorrido. Con el consiguiente miedo a encontrarnos un tubo de agua, porque claro, sabemos lo que hay arriba, pero más abajo no sabemos. Lo de la empresa de Aqualia, gracias a ellos, están allí, pasan casi todos los días, nos pasaron, miraron sus planos, nos dijeron por dónde podía ir una goma, por dónde no podría ir, y están lejos del alcance. Pero, ya le digo, arriba sabemos lo que hay, debajo no se debe llegar. Según las normativas y la ley, a la distancia que tiene que estar a todo lo que son las cometidas, tanto de luz, agua, teléfono y demás, no se debería llegar. A la profundidad que tenemos que llegar nosotros no se puede llegar. Porque es que es el motivo de la seguridad en el vallado. Tenemos que profundizar para meter un tramo de hierro bastante bueno que después no se salga. Aunque va a ser imposible que se salga, vamos. ¿Qué profundidad? O improbable. Los casquillos verticales se están poniendo a 40 centímetros de profundidad. Y los otros que llevan las cancelas están poniéndose a 30 centímetros de profundidad. O sea, si ya... Yo he visto los toros en persona y no creo que el toro sea capaz de levantar 40 centímetros de hormigón para arriba. Pues entonces hemos traído otro animal, no ha sido un toro. Los de las cancelas son esas vallas enormes, ¿no? Para los tubos verticales. Sí. Esos son, que hay que agradecérselo al Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario. Las cancelas son desde Benauca, que son las que se van a colocar en calle Toledo, calle Magdalena, la bajada de Los Pinitos y en la esquina de la sacristía, para que entre toro y toro se vuelva a reabrir el tráfico y todo el mundo pueda pasar por allí con su vehículo, porque tenga que desplazarse. Vale, entonces las cancelas no las habéis colocado ahora mismo. Lo que habéis colocado entonces son las vallas, que son las vallas, que llevan los agujeros de 40, ¿no? No, las vallas que se ven colocadas ya, esa es, digamos, superándonos en seguridad. Sabemos, por el conocimiento que tenemos, que por allí el toro no se va a escapar. Pero nos exigía el ayuntamiento seguridad. De la gente, ¿no? Y la estamos poniendo. Estamos poniendo eso allá, aparte del muro que tiene ya más de 2 metros de alto, que ya eso es improbable. Hombre, no, yo imagino que eso, más que por precaución de que el toro pueda subir a esa calle, es para que la gente no se tire desde ahí, ¿no? Vamos a ver, hay parte donde no la llevará. Yo creo que el que está encima es consciente de venirme a quedar ahí también. y de, tú no te asomas, tú no sacas medio cuerpo por un balcón. Es la lógica, tú tienes que estar donde tienes que estar y ya está. Bueno. Y las vallas son por motivo de seguridad para que lo que es el toro no saliera fuera, pero vamos, caso muy, muy, muy raro. Sí. Bueno, yo por aclarar, estas vallas que ya están colocadas en la calle Jesús son las que va a tener todo el trayecto, son otro tipo distinto. No, las que están colocadas allí ya, esas son solamente para aquel trayecto. Vale, ¿y las otras cómo son? Las otras son tubos verticales que son de 90 centímetros de diámetro con una pared de 3 milímetros de grosor, 3 o 4 milímetros. Ahora mismo no tengo tantas medias en la cabeza como con todas las vallas. Esas se quedarían a una altura, los hierros tendrían una altura de unos 2 metros de alto, que ya es improbable que por arriba se escape, y hay una abertura entre hierro y hierro de unos 30 centímetros. En medio, donde un hombre puede pasar y el animal no. Como son verticales, es más complicado que el animal las enganche y las pueda elevar. Por eso el motivo de ese tipo de vallado. Después las cancelas, como también agradecérselo al Ayuntamiento de Benoca, que nos cedió la suya, igual que nos ha cedido las que ya están colocadas, pues hemos cogido esas, que son las que, digamos, nos ha convenido y más a la mano teníamos y la disposición que tenían, que tienen una pared, los tubos son de, creo que son de 90 por 90 también, hablando de milímetros, y una pared de 4 o 5 milímetros. O sea, si ya doblamos eso, estamos haciendo algo que es fuera de lo normal. Vamos, que el animal no puede, con un tipo de anclaje, que cuando el poste de la cancela cae, van dos pasadores a los dos lados, en dirección contraria. Claro, por accidente se puede abrir uno, pero el otro tendría que abrirlo al revés. Eso, un animal no lo hace, tiene que ser alguien con un poquito racional para saber que el sistema de apertura y cómo se desengancha. ¿Cuántos metros de vallaje se van a instalar? Del vallado que hay ya son 120 metros, del que se está poniendo. Después ya lo que son las anchuras de las calles, tanto en Toledo, Magdalena, Pinito y detrás de la sacristía, como las dos entradas del jardín, como la cancela que también dejamos en la puerta de la sacristía para meter el camión de rescate. Por si el toro decidiera no moverse, el camión con el cajón se acercaría hasta el toro, para evitar tener que arrastrar el animal. Estamos, hombre, siempre a nosotros nos encanta el toro bravo y queremos disfrutar de él con sus cualidades, no con lástima. Vale, más dudas con respecto a toda esta infraestructura que se está montando. Por ejemplo, como decía, para poder instalar esas vallas, esas cancelas, todo esto que todos esos tubos verticales que tú me estás explicando, que son una gran variedad increíble. Y pesan, bueno, es verdad. Y pesan, ¿no? Hay que hacer obra en la vía pública, con esa gran cantidad de agujeros que después vosotros tenéis que tapar. ¿Cuándo van a estar cerrados los agujeros? Prioridad. Que será en la misma tarde. Si no es la misma tarde, será la mañana siguiente, como mucho, que estamos haciéndolo todo para que sea la misma tarde. Una vez que acabe el toro, se quitan las cancelas del toleo, que le cogen justamente en la calle Toledo, se quitarán y se taparán por la proximidad a la procesión de la patrona. Habrá mucha gente allí. De allí, todos los que dé tiempo a tapar ese día, pues se dejarán tapados para evitar males mayores. Aunque se quedan casi a ras que... Vamos, intentaremos tapar por lo menos los más pueden ser más problemáticos, que están los que son los postes de las cancelas, que están en medio de las calles, donde puede pasar cualquier motocicleta o bicicleta y pueda tener un tropiezo. Porque a un turismo, un coche, un camión o algo no le afecta mayormente, pero el resto de tanto los viandantes como los que hay, y después a los que queden, pues le haremos algo para que la gente tenga en cuenta de que allí hay agujeros, lo señalizaremos y... Como máximo, ¿cuánto tiempo van a estar esos agujeros en la calle hasta que los cerréis? Poniendo que porque nos coja la hora, esta misma tarde. O el día siguiente, como mucho. O sea, para la feria están cerrados. Para la patrona. Es que esta pregunta me la hacía yo un vecino. Ya. Pero que le digo que estarán tapados para la patrona. Lo intentaremos. Gracias a Dios, tenemos ese gran grupo de gente que están colaborando desinteresadamente. Y para el día siguiente, cada uno con un cubito y un palustre, los tenemos todos tapados. O sea, uno de los principales inconvenientes que puede tener, ¿no?, la celebración de esta fiesta, la fiesta del toro, de la suelta del toro, como queramos llamarla, y la infraestructura que hay que colocar, pues son las molestias que, obligatoriamente, sí, claro, ocasionan los vecinos, ¿no? Tú hablabas antes del ruido, en fin, son molestias menores que no pueden tener importancia o no, dependiendo de cada uno, sí, claro, claro, obviamente. Cómo le coja. Pero sí que para recuperar la normalidad y para que los vecinos puedan hacer su vida normal y corriente, se va a poder hacer, por ejemplo, el mismo día 7, a lo mejor con más dificultad, ¿no? El día 7 sí que va a ser un poco más complicado porque es el día de la suelta, va a haber esas cancelas, va a estar cerrada la calle en determinado momento, uh-huh. Se va a abrir en otro determinado momento. Explícanos un poco para aclarar, ¿no? Sobre todo de cara a la persona que vive allí. ¿Qué le decimos? Bien, pues mira, vamos a empezar por el montaje, como es la primera vez que se hace, uh-huh. Y hay que empezar a hacerlo desde cero. Si hemos empezado a colocar vallas, precisamente por ese tiempo, que tal y como lo estamos haciendo contrarreloj antes, pero digo contrarreloj porque estamos esmerándonos en los detalles, no queremos que se quede nada suelto, una punta de un tornillo que pueda arañar a alguien, una chapa, algún alambre que haya, un trozo de hierro que tenga una rebaba, cualquier cosa de esas, las estamos repasando, que ya te digo, gracias a esos voluntarios que están ayudando, pues lo estamos haciendo y vamos bien de tiempo. El colocarlo todo es más elaborado, es más esto, y lo hemos empezado con una semana de antelación. El desmontaje es mucho más rápido. Por eso le digo que sí puede ser que algunas partes que sean las que veamos que menos afecten, por ejemplo, el vallado que está sobre el muro allí, ese posiblemente a lo mejor lo dejemos por no molestar más. Y ese es el que menos molesta. Pero el resto de calles y de vías y de cruces los dejaremos libres y a intentar que estén lo más parecido, por no decir igual, porque ya tendrá la diferencia de la piedra de otro color, pero simplemente en eso. Intentemos que sea justo el mismo día, como mucho mediodía del día 8. Vale, pero yo me refería, por ejemplo, al día 7, ¿no? El día en el que se va, sí, ya llevar a cabo la suelta. El vallado, porque se tarda en poner, es eso, lo que es desmontar. ¿Amanece Ubrique el día 7 con el vallado colocado? Esperamos que sí, o la gran mayoría de él. ¿Y las cancelas abiertas, no? Por supuesto. Las cancelas solo se cerrarán en el momento que el delegado gubernativo lo diga. Exactamente. Se cierra, empieza la suelta, termina, se vuelven a abrir. O sea que para transitar cualquier vecino puede pasar. Crearemos la molestia, por decirlo de alguna manera, de una hora. Que más que nada, que es lo que permite la suelta, ¿no? Es lo que permite la ley, no permite que esté más de una hora. O sea que en una hora es lo que van hasta las calles cortas. A la hora se vuelve a abrir, después a las 6:30 de la tarde, que el horario son 12:30 de la mañana y 6:30 de la tarde, a las 6:30 de la tarde se volverían a cerrar. Y se volvería a abrir el vallado cuando ya volviera a estar la red encerrada y estuviera todo en la normalidad. Y bueno, se abriría la cancela y casi te digo que en el mismo momento se retirarían. Uh-huh. O sea que no. Que estamos preparando todo el dispositivo, tanto de antes como de después. Y tenemos que ya esta semana ya ponernos más, organizarnos más, ver cómo nos vamos a repartir, porque también tenemos que repartir a más colaboradores por detrás del vallado, tanto en el recorrido como por detrás del vallado, por fuera, para que las aglomeraciones dejen que los que vayan a salir puedan salir y no corra peligro de integridad física, uh-huh. Que es lo que también nos preocupa, claro. Esto conlleva muchísimo trabajo, ¿no? Por ejemplo, más. Ayer creo que eran, no sé si eran 10 o más de 10 jóvenes, digo jóvenes porque me parecían jóvenes los que estaban allí trabajando en el jardín. Los hay de toda la edad. Sí, y bueno, abriendo agujeros, colocando, bueno, yo no sé lo que estaban haciendo. Colocan el casquillo de la preinstalación, le ponen su cemento para que se quede cubierto el suelo. Otro los trazamos esta semana pasada, se trazaron. ¿Qué más? Otros van colocando las verjas que van sobre el muro, otros van viendo otras cosas, que esa es la parte que ves porque son los que están en la calle. Ya te digo que hay otros que están dentro de lo que era la antigua Plaza de Abasto, que nos la ha cedido el ayuntamiento porque lo vimos como el sitio más céntrico y más adecuado para tenerlo todo, lo tenemos todo a la mano, y tenerlo bajo llave y no tener que estar trasladándolo de dos veces, que ya viene de otra población vecina, que tampoco tengamos que estar moviéndolo de nuevo desde otra parte del pueblo hasta el recorrido. Y ese como caía dentro del recorrido, allí lo hemos metido todo como hemos podido. Digo como hemos podido porque se ha quedado estrechillo al final. Y van sacando ya las primeras vallas que se están colocando, y esas van colocándolas entre unos cuantos, otros cuantos están abriendo los agujeros, otros cuantos están colocando los casquillos, otros cuantos están haciendo otras cosas, otro montón que hay por ahí repartiendo carteles, otros que hay viendo otras cosas de hablar con empresas, con negocios y demás. Y estamos esperando la paellita que tenemos, por cierto, una paellita que tenemos el sábado a partir de las 2 en lo del Pepe para todo el que quiera asistir. Esto es un poquito de convivencia, ¿no? Aquí. Un poquito de convivencia entre los socios y los no socios. Eso se va a hacer para darle un respirito a los chavales que se lo están mereciendo ellos y todos los que, y agradecerle también a los que están, claro, esos socios que tienen su aperitivito. Yo te decía que yo veía cerca de una decena, ¿no?, de jóvenes trabajando, pero ¿cuántos sois los que estáis colocando ahora mismo todo este tipo de infraestructura? Ahí le puedo decir que entre directa e indirectamente tiene que haber más de 50 personas colaborando entre, porque claro, 50 personas sin meter a los directivos, que si metemos también a los directivos somos ya algunos más, entonces llegaríamos casi a las 70, pero desinteresadamente entre 50 y 60 personas. Hay el que puede un día, el que no puede otro, pues entonces el día que puede va, arrima al hombro y encantado. Hay días que tenemos más, hay días que tenemos algunos menos, pero encantado con los que hay, vamos haciendo las labores que tenemos que hacer, las vamos haciendo. Todo, no solo colocar vallas, sino también promocionarlo con carteles. Ayer mismo colocaron carteles en Jerez. Que, vale, que aquí coge el cartel, lo mete debajo del brazo, va y lo coloca. Pero que estamos hablando de Jerez, de Sevilla, de Enarco, creo que también los pusieron. Es que no te puedo decir todo para que no se me quede ninguno detrás. Están promocionando la cita. Se está promocionando y ya te digo, hay gente que se dedica a una cosa y gente que se dedica a otra. Entonces, exactamente el número y la cantidad no te puedo decir de cuánta gente colaborando. ¿Cuándo pensáis vosotros que vais a terminar todos estos preparativos de los que estamos hablando ahora? Nos gustaría el sábado irnos a la paellita tranquilo. Sábado que viene. El sábado que viene irnos a la paellita 6. Tranquilo, el día 6. No, perdón, es este sábado. La paella es este sábado. Es este sábado, perdón. Sí. Dejarlo todo listo y colocada la infraestructura el 6 de septiembre, ¿no? El 6 de septiembre, que estuviera el todo sábado tranquilamente, que estuviera, que las cancelas, porque hay parte que son los postes centrales, donde las cancelas amarran, que eso, claro, no lo vamos a dejar en medio de la calle. La cancela sí, porque para moverla tienen un castigo. Pero los postes los tenemos que dejar guardados y eso se pondría momentos antes de la suerte. Igual que, tal y como termine la primera suerte, se retiran para que no haya estorbo, las cancelas se quedan abiertas, se quedan un espacio, creo que el espacio más chico son de 3 metros, que pasa un vehículo bien. Y vamos, por lo demás, sería todo ese mismo día colocado y ese mismo día quitado. Sí, los vehículos pueden estacionar en la calle Jesús, por ejemplo, en todo lo que es el recorrido que tenéis previsto durante estos días que estáis vosotros trabajando. ¿No se puede estacionar? ¿Cuándo ahí pueden retirarlo? Se ve, es fácilmente ver dónde, porque hemos pintado, hemos trazado dónde van las perforaciones hechas y lo hemos puesto con spray, creo que, no me acuerdo si era verde o amarillo. Vamos, que se ve bastante bien. Entonces, lógico que si está el spray allí, el que lo vea sabe que allí hay, aparte que son más que nada las partes que donde tenemos que hacer las perforaciones, son vías de paso. O sea, son el cruzar la calle. Entonces hacemos un pequeño desvío del tráfico, la gente se va a un lado, se va al otro, para que no nos maten al obrero que está allí haciendo. Y el resto, la gran mayoría, son en zonas que no afectan a, quitando solamente en el Bar Toledo, que es un poco más abajo, donde va el final del recorrido, casi. Si hay un aparcamiento que coge donde hay una parte del vallado. Claro, pero yo me refería a lo que es el estacionamiento en las vías, por ejemplo, en la calle Jesús, aparcar allí normal hasta el día 7, ¿no? Mientras que llegue la hora de sacarlo y no haya ninguno, lo pueden tener allí sin un problema ninguno. Vamos, que no es que está obligado que desde el día 5 allí no puede haber un coche hasta el día 9. No. El mismo día 7 lo puede tener allí. Cuando llegue la hora, él sabe que lo tiene allí estacionado. Es que si no lo quita, él lo quitará la grúa. Porque habrá un bando donde se dirá que la calle tendrá que estar libre de vehículos y demás. Y si él lo quiere mantener hasta el último momento, pues hasta el último momento lo puede mantener. Que después él pasa la suerte de la red, lo quiere volver a poner, sin problema ninguno. Cuando llegue la siguiente suerte, lo vuelve a quitar una hora que esté fuera y a la hora lo vuelve a colocar y punto terminado. Vale, que en principio entonces no se evita el aparcamiento en la zona durante los trabajos que estéis haciendo ahora. Las horas de la suerte. Mientras tanto, la calle sigue siendo como siempre ha sido. Vale. Pues vamos a hablar de la suelta ya, si te parece, ¿no? Un poco de los preparativos previos, claro que sí, están llevándose a cabo durante estos días, en qué van a consistir y demás. Uh-huh. Y la suelta de esos dos toros. Yo la última vez que hablaba con vosotros creo que era 12:30 y 6:30. No sé si ha cambiado. Sigue siendo, ¿no? Sigue siendo. Uh-huh. El recorrido que ya está fijado, tenéis un mapa además publicado en Facebook, ¿no? Para que se pueda ver. Exactamente. Que se pueda ver, que no haya duda, porque en principio era algo más grande, pero por tema tanto de vallado como económico, como las diferentes partes de ese recorrido que estaban incluidas dentro, no eran de fiar para la organización y decidimos dejarla fuera. Uh-huh. Por seguridad, vaya. ¿Cómo es el recorrido? De manera pormenorizada, ¿sale de aquí? Saldría desde la puerta de atrás de la sacristía de la iglesia de Jesús. Uh-huh. Saldría directamente desde la calle. Detrás de la puerta de la sacristía tenemos el espacio para el camión de socorro que comenté antes, y ahí saldría el toro hacia donde él quiera. Bueno, hacia donde él quiera dentro del vallado, lógicamente, porque al ir suelto, el recorrer a las calles continuará, suponemos, ya digo, eso es lo que él decida, hasta Toledo, pudiendo entrar también por la calle San Ignacio o la calle Magdalena, según él decida. Es un circuito cerrado. Lo hemos dejado porque tiene más, viendo la tanto los directivos como los aficionados, hemos visto que tiene más éxito y es más bonito y tiene más soltura para el animal, que no llega a un punto y final y de ahí se tenga que volver, sino que pueda hacer, digamos, un recorrido donde, si enlaza una carrera buena, pues se pare cuando él quiera. O si quiere correr más, pues corra más. O sea, ¿qué puede ser? Jesús, Toledo, después Madalena y San Ignacio. Uh-huh. O Jesús, San Ignacio, Madalena y Toledo. Él lo vamos a soltar desde el lateral de la iglesia de Jesús. Uh-huh. Y ya tiene esos creo que son 600 metros de largo. Más, te digo a ojo porque ya te digo, las medidas han variado desde el original, sí. Se han cambiado, se han quitado un tramo, se ha puesto otro. 600 metros de largo. De 600 metros de recorrido, entonces. De largo. De una punta a la otra son 600 metros. De Jesús Toledo. Y ahora hay Cañadí, calle Magdalena y calle San Ignacio. O sea, que son más. Que le pueden añadir unos 300 metros más, pueden ser unos 900 metros en total, aproximadamente. No lo sé exacto porque ya te digo, ha habido partes que se han quitado un metro de aquí, un metro de allí, entonces no es exacto. De acuerdo, unos 900 metros aproximadamente de recorrido. Y bueno, las dos sueltas se producen, como decíamos, a las 12:30, otra a las 6:30. 6:30 de la tarde. Se cierra a la calle de usuario, pues si es a las 12:30 la suelta, ¿qué hora? Pues eso lo decidirá el delegado gubernativo, que es la autoridad. En este tipo ellos de... Ellos deciden sobre unos 10 minutos antes o 15 minutos antes que ellos vean el recorrido, verifiquen la valla, vean que está todo correctamente. Uh-huh. Si hay que hacer algún arreglo, pues eso lo estamos intentando hacer todo perfecto para que la hora se cumpla. Porque claro, ya si mandan a arreglar esto no me parece bien, o no lo veo bien, o esto no está bien, o aquí vemos que poca consistencia, cosa que dudo, pero tenemos que reforzarlo, entonces claro, hay un tiempo de que ese tiempo que perdamos nosotros en que hubiera que arreglar aquello, pues va en descuento de la suerte de la red. Claro. Entonces claro, vamos a hacerlo todo para que para que se les salten las lágrimas, se le pongan los vellos de punta al delegado gubernativo. Se corta al tráfico y al tránsito de personas unos 15 minutos aproximadamente antes, ¿no? De cada suelta. Aproximadamente antes, para que lo que se le suele decir en el argot, un limpiado de calle. Que limpiar de calle, aparte de papeles, botellas, latas y demás que haya, también a los que vayan ebrios o los que vayan con un calzado inadecuado, menores de edad, ropa inadecuada, mochila, que todo eso tiene que estar fuera de recorrido, que es lo que dice la normativa. Entonces ellos la Guardia Civil, que es en este caso la autoridad, decide en un principio quién es. Cuando ya está el recorrido cerrado, pues ya entonces nosotros somos, por decirlo de alguna manera, somos la prolongación de la mano de la Guardia Civil. Ellos nos dirán desde fuera, ese no puede estar, el otro no puede estar, y seremos nosotros la autoridad en el recorrido. Porque ellos no tienen la obligación de meterse, nosotros digamos que sí. Entonces tenemos que sacarlo a bueno, quiera o no quiera, lo tendremos que sacar del recorrido. Es la ley. Y a nosotros no nos van a sancionar por culpa de alguien que no tenga la mentalidad suficiente para estar en ese momento allí. Sí, desde luego es el aspecto más importante de todo lo que es esta actividad, todo lo que es la suelta. Bueno, habrá según el criterio de cada uno, ¿no? Cada uno decide lo que es más importante, ¿no? Desde luego, pero si nos atenemos a que hay un riesgo que puede dañar vidas humanas, ¿no? Pues está también el tema del maltrato animal, pero si entramos en este otro aspecto, ¿no? En el que hay un riesgo que puede dañar vidas humanas, ese es el momento más peliagudo, ¿no? De todo lo que es la suelta, porque vosotros tenéis que controlar. La autoridad competente que está allí presente también controla, pero la providencia en la providencia, ¿no? Puede pasar de todo. Puede pasar de todo, claro. Y claro, aquí hay que, imagino, que concienciar muy bien a las personas que vayan a asistir a este espectáculo. Las normas que hay. Sí, ya no solo de las normas, sino del. Yo creo que un poco el respeto que supone ponerse delante de un animal. Igual que cualquier matador de toros en una plaza de toros, pues que se gana la vida de esta manera, corre un riesgo y sabe el riesgo que corre, que se puede morir poniéndose delante de un toro. Pues imagino que vosotros tenéis que concienciar muy bien a las personas que acudan a este espectáculo taurino a que cualquiera que se ponga delante de ese toro, pues corre también un riesgo. Ya, es lo que te iba a decir. Aparte de las normas, que son de sentido común, porque vamos, meterte a correr en chancla, eso no se le ocurre nada más que a un poquito. Las cosas son de sentido común. Nosotros obligaremos a gente a que salga. Ojo, a que salga, porque según el criterio de las normativas, no puede o no debe estar dentro del recorrido. Pero ¿a que entre? A nadie. El que quiera, el que se vea en condiciones físicas, que tiene actitudes, pues muy bien. O siempre que vaya adecuadamente. Ahora, que empieza a que una cosa, a que otra, nosotros tenemos que mirarlo todo. Somos los responsables. La autoridad en ese momento va a delegar a nosotros. Nosotros vamos a dejar que esté dentro quien pueda estar. El que vaya con una bebida que se sepa que sea alcohólica, tendrá que ir fuera. Que el que vaya con una ropa que no es la adecuada, también tendrá que ir fuera. El calzado, los menores de edad. Se supone que ese niño, porque la edad es de... Creo que era... Es que no sé porque estoy liado ahora mismo en dos normas, si eran 16 o 18. Es la mayoría de edad. Creo que eran los 18. Si el niño es menor de 18 años, a ese festejo tiene que ir acompañado de su padre. Vamos, y ya le digo que yo, los años que llevo en Benaocá, el que menos cuesta convencer es al niño. El niño le dice, hijo, tú no puedes estar hasta que no tengas tu edad, ¿vale? Pero ahora viene el padre, no, pero es que yo estoy aquí, no, pero es que está conmigo. Vale, me parece muy bien. Y es que ya le digo, es el padre. Que también hay que tener un poquito de conciencia y ver lo que se está tratando. Yo te digo, nosotros vamos a invitar a salir a quien no deba estar. A entrar a puerta latina abierta todo aquel que esté en condiciones y vaya bien. Vosotros desde la peña estáis asumiendo un poco esa labor. La de conciencia, lo que yo decía antes, la de conciencia a la gente, que si te vas a poner delante de un toro, tienes que saber que estás corriendo un riesgo y que tener respeto a lo que es ponerse delante de un toro. Mira, hay mucha gente que cuando se le pregunta, ¿te vas a deshacer de la peña? Y te dicen, yo no voy a correr. Y es lo que le digo yo, le digo, mira, yo tampoco. Yo no voy a correr, pero me gusta. Sé de otros que sí van a correr. Yo no voy a correr porque yo no, digo, no, que yo tampoco, yo no tengo piernas para correr. Esto tiene que ser el que tú te ves que puedes correr. Sí, ¿tú crees que puedes subirte una reja? Yo sí, le digo, ¿y tú crees que vas a llegar a la reja antes que otro? Y que no te vayas a quitar el sitio, eso es lo que tiene que ver. Todas esas cosas, ese conocimiento que hay que tener, que es un poco de lógica. Que vamos, temerle. El toro le temo y le tengo su respeto, yo personalmente, pero le temo más a la gente, que es peor que el animal. Porque la gente, hay el que sí sabe lo que tiene que hacer, hay el que pasa el vallado y al pasar hace sitio para que el que pueda venir detrás entre, y hay el que llega al vallado, se para y mira para atrás, sin haberlo pasado. ¿Qué provoca? Un tapón. Pues ya, lo que hay que hacer es, a todo el que vaya, el que quiera y el que esté en condiciones, como digo, que haga las cosas con un poco de sentido común. Simplemente que tiene su riesgo y su peligro. Pero es una fiesta para disfrutarla y ojalá, ojalá, Dios lo quiera, que los médicos no hayan gastado ni una tirita cuando se vayan. Yo imagino que esa será una de vuestras principales preocupaciones, ¿no? Al margen de si hay valla o no hay valla, si hay esto o no, no hay aquello, vuestra principal preocupación, imagino, por parte de la organización es que no haya ningún incidente. Hombre, ya te digo, yo que el expediente del delegado vaya en blanco y que los de la UBI nos digan, ya ha terminado, es que no me he enterado. Tenemos una, hay una UBI móvil con su dotación médica completa en caso de que hubiera una catástrofe y otra ambulancia más para el traslado inminente. Aparte del centro de salud, que esa es una comodidad también que no tienen los pueblos vecinos por su densidad de población, que tenemos el centro de salud que tiene una asistencia también más pronta, aunque la UBI viene completamente dotada y no hay mayor inconveniente ni mayor riesgo ni hay que preocuparse de más nada, porque también trae unos profesionales que están acreditados y saben lo que están haciendo. ¿Preocupados? Claro que estamos preocupados. Preocupados por el inconsciente que se nos pueda meter y haga una barbaridad. Y lo peor es que pase algo. Que sí lo tenemos todo dentro, pero nos vamos a esforzar en que eso no ocurra. Porque ya en el vallado ya está viendo las vallas que están ya montadas. Esas son superando la seguridad. Esas no eran obligatorias, pero las estamos poniendo. Para que tanto, como decía, que no se caiga alguien de arriba. O incluso el que vaya de abajo pueda saltar y se pueda agarrar allí. Y si el animal, cosa que veo rara, intentara salirse en los tramos donde está puesta, también se encontrará con un obstáculo que no pudiera superar. O sea que, en seguridad, hemos ahorrado dinero en el precio de la, o sea, en el precio, en la calidad de las camisetas. Hemos ahorrado dinero en una cosa y en otra. Estamos poniendo dinero de nuestro bolsillo. Pero en lo que es seguridad y los médicos y demás, no hemos querido. Al revés. Hemos dicho, mira, pues, y si ponemos, hemos barajado otras posibilidades de aumentar más, ponemos más. No, que ya con esto hay bastante y es suficiente, y se sabe que es suficiente, vamos. Pero para más tranquilidad para la gente. Poner otras cosas que serían más que nada un efecto óptico, que la gente lo viera, se sintiera más relajada, pero vamos. Que los que estén fuera, pueden estar tranquilamente fuera, que casi seguro que no pasará nada. Digo casi seguro porque, claro, después ya. Lo que pase realmente en determinados momentos, pues eso es cosas que quién sabe, ¿no? Que esas otras, también están los toreros valientes. Detrás del vallado, No, hijo mío. Tú si lo llamas dentro. Tú no tienes por qué hacer que el animal se choque ahí con el vallado. Que no lo va a romper, pero ¿por qué se tiene que chocar? Pero ¿y tú por qué lo tienes que llamar? Antes, es que eso es algo por que eso tenemos no gente, vais a poder evitar. Por eso sí los vamos a poder evitar. Porque por eso te digo que tenemos gente tanto dentro del recorrido como fuera. Que cuando salga el valiente con un trapito, con la mano, habrá alguien que le tocará en el hombro y dirá, oye, machote, o mujerona, o dentro, o aquí, en silencio. Que por eso es, y es lo que digo, es un poquito delicado, ¿eh? Yo lo estoy viendo y un poquito delicado. Es delicado, pero tiene que saberlo la gente de que hay que tener un poquito de conocimiento y saber lo que se está haciendo. Saber el animal que está allí. Que nosotros queremos ver que el animal haga una embestida en carrera. No una embestida sobre una pared o sobre un vallado. No, una embestida en carrera. Que lo cites y él está malinte llamarlo, te ponga dentro del recorrido. Si va en condiciones, y que lo llame. Si no está en condiciones, no lo dejaremos pasar. Ni tampoco lo dejaremos caerme el taquito fuera. Porque tendremos una gran cantidad de colaboradores repartidos, tanto en las salidas como en los puntos de vallado, para que no ni le tiren cosas al toro, ni lo citen desde fuera. Ni hagan nada de lo que no se debe hacer ese día. Que las preocupaciones. Nosotros queremos que esto sea una fiesta, que lo disfrute la gente, que venga gente al pueblo, que los comercios hagan un buen día, disfrutarlo. Es domingo. ¿Y? Los bares. El comercio, ¿no? El negocio. La idea principal era hacerla en sábado, pero ya estaba el concurso de pintura y tuvimos que desplazarlo hasta el domingo. En fin, vamos a hablar de los detalles, si te parece, ya la semana que viene, más detenidamente, ¿no? Porque se nos está agotando el tiempo y para ir cerrando un poco, sí que pues hablaremos un poco de lo que es la suelta de los dos toros con mayor detenimiento, si es que hay, ¿no? Para informar de ello la próxima semana, conforme se vaya acercando la fecha. Muchos puntos. Pues sí que los podemos comentar después. Sí que yo te quería preguntar por el tema económico, ¿no? Antes de marcharnos, porque, bueno, una UBI móvil, una infraestructura de vallado que es prestada, es gracias a la colaboración de uh-huh. otras localidades, pero tiene que ser también algo costoso y complicado. Cacharrero y empastadura, que son los nombres de los dos toros uh-huh. que se van a soltar. En fin, todo esto tiene pinta de costar mucho. El presupuesto, te digo que el que teníamos más o menos, y ahora creo que va sobre, digo creo, porque claro, todavía no se han terminado de pagar ciertas cosas y tenemos que comprar algunas más, pero está ya rondando unos 8 o 9 mil euros, que es donde va todo, que el ayuntamiento, por como está la cosa, pues no ha podido colaborar nada más que solamente en Rodrigo y Cristóbal, que creo que son los dos operarios que nos han puesto a abrir esos agujeros, esas perforaciones que hay que hacer en el suelo. El ayuntamiento no ha colaborado y todo lo que ha salido tanto de los socios como de el cartelito, del tamaño de esta cartelería de empresas que han querido colaborar, y hoy más colaboradores que han creído, han visto oportuno colaborar con este festejo, y se lo agradecemos enormemente desde la Peña, y los cuales pues se le recompensará en su día con algún motivo o algún detalle que tenemos previsto hacer ciertas cosas, y ya pues ahí contaremos con ello, pero desde el otro lado, no a pedirle ni a atacarle, que ya bastante han hecho con confiar en nosotros en este primer momento. ¿Cuántos sois en la Peña? También te digo creo, porque el número oscila por momento, uh-huh. pero estamos a más de 560 socios. De los cuales 50 son menores. Y eso en cosa de mes y medio, dos meses. 560 socios, 50 personas que están trabajando estos días para uh-huh. llevar a cabo la suelta de toros. Y una iniciativa financiada al 100% por socios y colaboradores, que asciende a unos 8.000, 9.000 euros. Más o menos es lo que está rondando, ya le digo, el precio exacto, porque todavía tiene que coger y hay que hacer algunas compras más de tornillería para el vallado, para cogerlo y demás. Y algunos hierros que estamos se calcularon sabiendo que podían faltar. Y se tienen que comprar algunas cosas más y más detalles que saldrán uh-huh. a última hora, que también habrá que subsanarlo. Por eso le digo que la cantidad no te puedo decir exactamente por dónde va. Pero vamos, que rondando el presupuesto inicial y por ahora estamos en él, es ese. Uh-huh. Son los datos en torno a lo que va a ser esta suelta uh-huh. de toros realizada por la Peña de Toros El Cayumbo, prevista para el próximo 7 de septiembre en nuestra localidad, domingo 7 de septiembre, día de fuegos artificiales uh-huh. y día en el que se va a estrenar también el toro del Cayumbo, ¿no? con este trabajo. Volver a las calles. Uh-huh. Vamos a quedar aquí, Francisco. Yo sé que hay otros aspectos que quería destacar, pero si te parece ya de cara a la próxima semana, conforme se vaya aproximando la fecha y se tengan cerrado además también el resto de cualquier datos. Duda que tengáis, ya igual que lo dije la otra vez, cualquier duda que tengáis sobre la suerte, pónganse en contacto con nosotros y nosotros se la resolvemos uh-huh. antes que ir diciendo cosas que no son de la realidad y ni uh-huh. se parecen ni se acercan a ella. Y es más fácil, igual que hemos estado hablando, de sentido común que hay que tener ese día en el recorrido, de hablar con conocimiento y saber las cosas que se están diciendo. Y nosotros no tenemos inconveniente de informar a quien sea de lo que sea. Pero simplemente, y es una cosa muy simple, ponerse en contacto con algunos de los de la Peña, y los de la Peña nos pondrán en contacto con algunos de los directivos y lo informamos sin mayor problema. No queremos que nosotros no estamos ocultando nada. Más a la vista que va a estar festeo, no creo que pueda estar. Pues de momento ahí queda la información que nosotros queríamos ofrecer a través de la mañana, los uh-huh. preparativos que se están llevando ya a cabo por parte de la Peña Toro del Cayumbo para llevar a cabo esas dos sueltas de toros en Ubrique. Francisco uh-huh. Javier Gómez, muchas gracias por estar con nosotros. A ti.